A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM. Estamos partiendo todos los sábados justo al mediodía con nuestro equipo estable, Jaime Huichamán en los controles, súper abrigadito por estas bajas temperaturas, me imagino. Y Jorge Olavarría también, abrigadito, ¿no? También me dice, hay que abrigarse, hay que cuidarse esta temporada, ya otoño, entrando un poco al invierno, ¿cierto? Así es que, bueno, qué gusto de tener invitados ya a nuestro programa. Nos gusta que ustedes sintonicen con nosotros cada día sábado. Le invitamos también a que nos sigas a través de la fanpage Escenario Cultural. Ahí están todas nuestras entrevistas que nosotros registramos aquí en nuestro estudio de Radio Nueva Belén, para que usted se vea, conozca a nuestros artistas, a los gestores culturales, a los directivos, ¿cierto?, de cada institución pública que nos viene a visitar, para que usted sepa quién está atrás, ¿cierto?, de los lineamientos, la gestión que se está realizando en cultura aquí en la región de Los Lagos. Nuestro programa, como todos los días sábados, está hecho para que usted se siente, se relaje y conozca a todos nuestros personajes que nos acompañan todos los días sábados aquí, entregándoles mucha energía positiva. Entonces, de esta forma estamos comenzando nuestro escenario el día de hoy. Cada vez que nos peleamos, cada vez que estamos bien, cada vez que lo encontramos, lo volvemos a perder. Escenario Cultural. Comenzamos entonces nuestro espacio de entrevista, de conversación un poco profunda, ¿cierto? Aquí ahondando distintos temas en Escenario Cultural. Y estamos con Amanda Milosevic, la nueva directora regional de cultura, Seremi de Cultura. Seremi. ¿Cómo estás, Amanda? Es. Hola, muy bien, Carmen. Te saludo a ti, saludo a todos los que nos están escuchando en este minuto por Radio Nueva Belén. Bueno, Amanda, muchas gracias por estar acá en nuestro espacio. Sabemos que tu cartera, lo que es cultura, ahora cultura y patrimonio, ¿cierto? Así es. Está con todo. Hay muchas áreas a las cuales abarcar, en las cuales primero conocer, ¿cierto? Porque hay todo un equipo atrás, hay objetivos que bajar, planificación también. Entonces, me imagino que ustedes están en esa. ¿Cuántos meses llevas tú de Seremi, de Cultura? Llevo 2 meses y medio. Mira. 2 meses y medio en los que te juro que he aprendido muchísimas cosas porque hemos tenido una cantidad de terreno notable y bueno, eso es un sello mío. Me encanta estar en terreno. Nuestra región es compleja, es amplia geográficamente, no es fácil llegar a todos lados, pero estoy haciendo un esfuerzo importante para llegar a todas las comunas, ojalá en algún minuto, porque todas tienen muchísimo que aportar en áreas de cultura, artes y patrimonio. Mira, nosotros agradecemos que dentro de tu agenda, bueno, y también tu equipo, ¿cierto? Sí. Haya venido acá a nuestro espacio porque, bueno, nosotros somos un espacio que ya llevamos más o menos 9, 8 años al aire. Entonces tenemos una audiencia un poco, yo diría, cautiva con los gestores y artistas culturales. Uh-huh. Entonces, claro, nos hacía falta esto de conocer a la persona que está atrás de lo que son los lineamientos ahora que van a regir. ¿Qué te parece eso? ¿Te pone un poco nerviosa? ¿Cómo lo recibes tú este digamos, como, no sé? Es un desafío. Es un desafío tremendo, sí, ¿cierto? Sí, sí. Un desafío y un honor, Carmen, porque yo creo que, mira, es primera vez, como bien lo hiciste en la presentación, en que hoy tenemos una Seremi. O sea, estamos al nivel de los ministerios, somos un ministerio. Uh-huh. Antiguamente éramos el Consejo de las Culturas y hoy en día ya somos el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y eso yo creo que nos hace poner en valor a este Estado, ¿cierto? Que, o al gobierno también, por supuesto, que es el que va avanzando en estas temáticas, donde se está poniendo en valor a la cultura y a las artes al mismo nivel que las otras áreas en las que hemos estado siempre desarrollándonos fuertemente. Y yo creo que eso es un valor importantísimo, no solo para el desarrollo local, regional, sino que para justamente resaltar la riqueza que tenemos en cuanto a nuestros artistas, a nuestros cultores, nuestros oficios, nuestros saberes. Qué importante eso para nuestras nuevas generaciones también. Mira, siempre es importante, yo cada vez que viene aquí un músico o un artesano, siempre les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué te dedicas a esto toda tu vida? Hay personas que, como tú bien conoces, están toda su vida, ¿cierto? Porque a lo mejor su papá, su familia, viene esto de los genes, o lo van cultivando y desarrollando, ¿cierto? Pero a ti, te pregunto, como Seremi de Cultura, ¿por qué es importante culturizarse o desarrollar alguna disciplina artística? Porque justamente yo creo que el valor que ofrece cuando nos referimos a fomentar la cultura, la música, las artes, en todas sus formas y facetas, van generando no formación de artista, ese no es nuestro foco. Nuestro foco es formación de personas integrales, de personas felices. Hoy estamos hablando muchísimo de transformar Chile, de hacer un Chile mejor, un Chile que lo hacemos todos, ¿cierto? Y yo creo que eso es maravilloso porque está dentro de este paraguas de las culturas, las artes. Son buenas noticias, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con fomentar la autoestima, tiene que ver con apreciar lo que tenemos en nuestra identidad local, nuestra identidad regional, nuestra identidad como país. Y eso lo encuentras a través de las artes y la cultura. Y claro, porque no es lo mismo, también hemos conversado aquí en esta mesa, ¿cierto? Con personas que desarrollan su vida en esto. Y no es lo mismo ver a un niño que lee, por ejemplo, que otro que no lee. Exactamente. O alguien que desarrolla, se está conociendo la música, que otro que no. Exactamente. O que danza y eso. Entonces, uno ahí va viendo, ¿cierto?, este transformar que hace en el ser humano el arte. Uh-huh. Ahora, también ustedes, sus políticas están apuntadas dentro de sus distintas líneas en los colegios. Absolutamente, absolutamente. En la escuela. En las escuelas. Todo lo que es la educación no formal, yo creo que ya hoy el ministerio ocupa una parte importante. Somos protagonistas en muchos aspectos, no solo a través de fondos, sino que a través de gestiones que se están desarrollando con escuelas, donde estamos insertando artistas dentro de las escuelas, donde trabajan a la par con los profesores, porque la idea es involucrar a los profesores también en este crear, en este imaginar, porque eso es lo que hacen las artes en el fondo, te proyecta una visión de desarrollo mucho más integral. Entonces, para nosotros es fundamental estar presentes en las escuelas, estar presentes en las universidades también. Pero el tema colegio, sobre todo ahora que están los niños primero dentro de los ejes de nuestro programa de gobierno, sabemos que eso va a traer grandes beneficios para toda nuestra ciudadanía. Oye, Panda, me gustaría que nos invitaras a escuchar esta tarde de sábado algún tema musical, para ir conociéndote desde otra perspectiva, a ver de pronto tus gustos, ¿cierto? Saber quién está atrás de esta Seremi de cultura, y que nos invites a escuchar, por ejemplo, ¿qué te gustaría que la gente sintonizara en este minuto? Mis gustos son bien variados, ¿no? Van de la A a la Z. Yo me crié con rancheras, con música mexicana, y yo canto rock también. Ah, mira. Tengo un lado B. ¿Ya? Pero hoy en día, ya que me dan la oportunidad de pedir un tema, estuve en el recital de Chinoy. Ah, ya. Qué hermoso concierto que nos brindó un artista nacional maravilloso. Oye, te quiero adelantar que ¿sí? Después de ti viene justamente con una entrevista que hicimos. Sí, porque nosotros asistimos a un concierto que hizo en Calbuco. Perfecto, creo que estuvo, pero sí. Maravilloso ese íntimo, concierto. Fue íntimo, sí, claro. Sí. Y así es que... Yo fui al que se hizo en Molino Matmar, en Puerto Varas. Y después estuvo acá en Teatro Diego Rivera, en Puerto Montt. Uh-huh. Estuvo también en Chiloé. En Chiloé, sí. Así que sí. Tuvimos la suerte de tenerlo acá. Me encantaría pedir un temita de Chinoí. ¿Cualquiera? De Barro. Me gusta ese tema, pero puede ser cualquiera. Y después, bueno, de Chinoí vamos a entrar a algo más personal para conocer a Amanda aquí, la alta rubia, ¿cierto? De cultura. Y no sé si a lo mejor aquí alguien nos comenta más datitos. Más datitos. Gracias. Cuando te miro a tus ojos mojados, pongo a tus pies mi farol de ermitaño y yo, de barro, de barro, de barro. Veo tu rostro a mi rostro calcado, dejo brotar las manos de mi mano y yo, de barro, de barro, de barro. De barro, este corazón continuado. Y al polvo que pasa a mi lado, cuando te miro a tu beso alocado, dejo pasar todo lo respirado y yo te barro. Escenario Cultural. Seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, continuamos haciendo Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM y estamos con la Seremi de Cultura y Patrimonio. Culturas, artes y patrimonio. Mira, culturas, sí, artes y patrimonio. Exacto. Amanda Milosevic. Y bueno, Amanda, tú eres de Puerto Varas, llegaste a Puerto Varas, ¿cómo fue? Yo llegué hace 10 años más o menos, uh-huh, al Canal Sur. Llegué a Frutillar, o sea, en realidad llegué a Osorno, porque mi papá vivía en Osorno, así que me vine, retorné un poco a la vida familiar hace 10 años. Y tuve la bendición de poder encontrar al tiro un trabajo en el Teatro del Lago. Ah, mira. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Estuve en todo el proceso de cuando estaba la construcción de la sala Nestlé. Así que estuve ahí de primero encargada como de los artistas, en todo el backstage de los artistas. Los presentaba también sobre el escenario, les hacía el reconocimiento. Mira. Desde ahí que me empezó a gustar todo este tema. Y después tuve la... O sea, casi de tramoya. Casi haciendo como todo el... Era como la anfitriona del artista. Mira. Desde que llegaba hasta que se iba. Ya. Y me esforzaba mucho por tratarlo bien, por atenderlo bien, porque fuera un éxito su experiencia sobre el escenario. La labor que hace Teatro del Lago también es maravillosa en cómo trata al artista. Ya. Yo creo que eso es súper destacable y yo aprendí mucho también de eso. Y después me quedé en el teatro y seguí como jefe de marketing, que es un área que me gusta harto. Yo soy diseñadora gráfica, pero me he ido siempre más por el lado de las relaciones comerciales, el marketing. Eso me gusta. Oye, es importante, bueno, aparte que tú estás tocando justamente ese tema, qué importante es lo del marketing, lo de la difusión. Sí. Para el arte, para la escultura y bueno, y también el patrimonio. O sea, de pronto antes no se explotaba mucho, se dejaba como casi lo último ya para difusión, no sé qué, se preocupaba mucho del hacer, pero también hay que contar lo que se está haciendo, porque si no la comunidad no percibe. Bueno, eso es una de las cosas que desde que llegué he estado... Tengo la suerte, Carmen, de tener un excelente equipo también dentro de mi seremía, así que eso se valora grandemente. A ver, ¿podríamos dar nombre y mandar saludos? Sí, por supuesto. Ana María Cerda, a la Yolanda Foix, a Claudio Becerra, a la Roxana, a la Beatriz, a Oscar, por supuesto. A Oscar Rojas Connell, que nos acompaña hoy día. Mi jefe prensa. Y colega también, periodista. No, y toda la gente en fondo, la Jessica Cerón, la Katherine Fuente Alba, Francisco, Gustavo. Es un grupo de 30 personas. ¿Sabes qué? Importante lo que tú estás mencionando, en el sentido de que uno como funcionario, como empleado, también es muy bueno que los directivos reconozcan el trabajo, porque por lo general las personas se quedan con el trabajo final, pero el equipo es el que hace el motor. Exactamente. Sí. Y en eso tenemos que remar todos para el mismo lado. Y eso es lo que yo veo, un equipo comprometido. Cada director, en este caso Seremi, trae su propio ritmo, su propio sello, sus propias energías y ganas. Y en eso el equipo se alinea, se ajusta, se pone también ahí a remar. Y eso se agradece, porque uno viene con hartas ganas de sacar adelante cosas. Por ejemplo, esto mismo que estás hablando, el tema de la difusión. Yo encuentro que debiéramos difundirnos mucho más lo que hacemos como Ministerio de las Culturas, y en eso estamos poniendo un énfasis importante aquí a través de mi jefe de prensa y de todo el equipo, porque es un trabajo de todos para llegar a los encargados culturales en cada comuna, por ejemplo, que son unos brazos municipales, son aliados estratégicos, pero fundamentales, a través de las organizaciones culturales, los centros culturales, los museos, que también forman parte de nuestro ministerio, la DIVAM, ¿cierto? Las bibliotecas. Bueno, en fin, tantos lugares y sectores que es importante generar esa red para poder llegar a la región de la mejor manera. Por ejemplo, tenemos también dentro de la provincia de Chiloé la red cultural de Chiloé. Olvídate, un grupo humano ahí que a honorem se juntan, sacan adelante proyectos, eventos, tienen arraigado la pasión por difundir el patrimonio, la cultura, y eso lo tenemos desde San Pablo hasta Futaleufú, Chaitén. Entonces son justamente la asociatividad que quiero generar para poder difundir mejor y con más fuerza a nuestros artistas, nuestros cultores, nuestros oficios. Y claro, porque uno de pronto, no sé, haciendo el ejercicio de ir a Argentina o atravesar, ¿cierto?, la frontera, tú sintonizas una radio y lo que más escucha es música argentina. Tal cual. Dentro de toda la gama de radioemisora. Y no pasa eso acá en Chile, por ABC motivo, ¿cierto? Que todos conocemos las leyes, el tema comercial ahí con las radios. Pero sí nos gustaría tener más, tal vez, identidad, quizás no tan obligada, pero sí, ¿cierto? Para ir, bueno, poco a poco, educando, formando audiencia. Por eso es importante estar presente en las escuelas, que es lo que conversábamos recién en el bloque anterior. Trabajar, porque esas son nuestras audiencias del futuro, ¿cierto? Así que hay harta pega por hacer, estamos en eso, y la idea justamente es que también cuidemos y mantengamos la calidad de los eventos y los espectáculos que estamos haciendo. A veces nos pasa que vamos a comunas donde algún alcalde nos dice, no, es que acá a la gente le gusta la ranchera, por ejemplo. Exacto. Entonces, allá va el foco. Y ahí es donde uno se sienta, conversa y dice, está bien, pero ¿por qué no le ofrecemos a la gente algo nuevo, algo distinto? Y ahí es donde entramos con obras de teatro, con cine, con música, con danza, con distintas cosas, y el alcalde se da cuenta que, oye, llega muchísima gente a ese evento, o a ese encuentro, o a esa charla, por ejemplo. Y ahí también ellos van abriendo su mismo foco también. Bien, estamos conversando esta tarde de sábado con Amanda Milosevic. ¿Tu segundo apellido? Pepper. Amanda Milosevic Pepper, sí, que no se me olvide mi madre. Exactamente. ¿Los dos, ambos vivos? Ambos vivos. Mira, ¿acá en el sur? ¿O no? No, mi papá, bueno, vivía aquí en Osorno y el año pasado ya se fueron a Santiago por temas de salud, están más cerca de la familia. Y mi mamá vive la mitad del tiempo en Santiago y la otra mitad en Inglaterra porque es inglesa. ¿A mí? Como la Sargento Pepper. Ah, entonces debes tener la disciplina muy arraigada. Pobre Oscar, esto. Pero me equilibro con la otra, no tanta disciplina de mi papá, más bueno para la guitarra y para cantar. Espectacular, entonces. Es una buena mezcla. Mira, te propongo, vamos a un tema musical y a la vuelta entramos de lleno a lo que yo sé que a la gente le interesa, ¿cierto? Que son los fondos concursables que se acaban de abrir y aquí hay mucho gestor cultural que está esperando esta información. Así es que vamos a una pausa musical y volvemos. Excelente. We'll be right back. Escenario Cultural. Bien, continuamos entonces hablando de cultura, arte, patrimonio y otras cositas más con Amanda Milosevic, Seremi de Cultura, Arte y Patrimonio. Y bueno, habíamos dicho que nos íbamos a referir a los fondos concursables que ya están abiertos para todos aquellos que quieran postular a diferentes áreas. Esta yo diría que es la alternativa que tiene la mayoría de las organizaciones sociales, culturales y demás para poder financiar sus ideas, sus sueños, poder concretarlos. Qué importante es esto, ¿eh? Esta reserva, ¿me manejas el monto regional de la reserva, digamos, destinada por el Estado a estos fondos en total? Aproc. Mira, con decirte que el año pasado se ganaron 87 proyectos solamente aquí en la región, ¿ya? Y eso equivalió más o menos a 800 millones de pesos. Mira. Eso es lo regional. Mira. Sé que para esta convocatoria, que se llama Convocatoria 2019, los fondos incluso han incrementado un poquito más. Mira. Y tenemos 5 tipos de fondos. A ver. El fondo del libro y la lectura, el fondo de la música, el fondo audiovisual, los fondart nacionales y los fondart regionales. Y dentro de esos fondart están ya todos los otros, las áreas, sí, las líneas que se llaman, que tenemos difusiones, circo, o sea, un montón de cosas, pero lo mejor aquí es aprovechar este medio para invitar a la gente a que ingrese a nuestra página web www.fondosdecultura.cl. Ya. Y es una página web sumamente amigable, tiene un link de ayuda que también les puede ir ayudando, porque ahí vienen las charlas que se están haciendo en terreno aquí en la región, específicamente en la región de Los Lagos, y otras charlas también para que la gente se vaya interiorizando de qué se trata, cómo postular, y van a haber charlas online y también vienen con fechas y uno se inscribe. Ah, mira, sí. O sea, ustedes también como institución, ¿cierto? Uh-huh. Hacen charlas para que la gente, bueno, asista y pueda resolver dudas, porque me imagino que están como, entre comillas, los experimentados, ¿cierto? Los avezados que ya más o menos saben de qué se trata el fondar y cómo postularlo. Mm. Pero también están los que están recién comenzando. Y a ellos queremos llegar. Exacto. También, Carmen. Queremos que más gente participe, que no le tengan susto esto de los fondos. Muchas veces la gente dice, pucha, es que yo participo y no me lo gano. Bueno, no se lo ganan todos, no tenemos recursos ilimitados. Pero sí, podemos decir que acá en la región muchos se los ganan. Somos la tercera región a nivel nacional que más participa en fondo. Mira. Y eso es destacable. Principalmente del libro, fíjate. Tenemos hartos escritores acá y hartos muy buenos. Escritores. Sí. Y lo que tú decías, ¿sí? Claro, las charlas estas empezaron a partir del 1 de junio, cuando abrió el tema de las postulaciones de los fondos. Ya estuvimos en charlas en Puyehue, en Puerto Varas, en Puerto Montt, en Fresia, en San Juan de la Costa. Ahora el equipo se encuentra en Chiloé. De hecho, aprovecho de hacer el llamado, si es que aquí nos escucha alguien de Dalcahue. Mañana estamos en Dalcahue a las 6:30 de la tarde, en la sala de ensayo de la cultura en Dalcahue. Justamente vamos a estar en Ancud el día jueves 14. Uh-huh. Y después la próxima semana estamos en Osorno, en Purranque, en Puerto Octay, y la última semana nos vamos todos en patota a Futaleufú, Palena, Chaitén. Vamos a estar ahí los 5 días. Mira que también esa zona, bueno, a pesar que queda muy apartado, digamos, de acá de Puerto Montt, es importante ahí, la gente desarrolla mucho el tema arte, cultura, hay hartas organizaciones que necesitan, digamos, de hecho, canalizar sus iniciativas. Tenemos unos encuentros de escritores también que espero conocerlos cuando estemos en Chaitén. Y artistas de todo tipo. Y en esto es importante volver a mencionar que las personas ingresen a nuestra página web, que se informen, que participen de estas charlas, porque en esa charla tú tienes la oportunidad de levantar la mano, hacer tu pregunta. Es sumamente dirigido. Hay que aprovechar esos espacios. Quisiéramos que la sala estuviera llena de personas para que pudieran justamente postular más y más. Y mientras más postulamos, más nuestra región se va a hacer visible y más cantidad de recursos van a disponer para la región también. Bueno, el llamado entonces a aprovechar esta instancia, como dice por ahí mi mi papá, este es otoño, estamos en otoño, hay que sembrar, ¿cierto?, para después cosechar y interiorizarse, como dices tú, informarse, porque también nosotros como ciudadanos tenemos un deber, yo siempre lo digo acá, no solamente exigir, ¿cierto?, tener propuestas y todo, sino que tenemos un deber de informarnos como ciudadanos y así todos nosotros ir haciendo comunidad. Exacto. Y aprovechando estas iniciativas. Y son iniciativas que esperamos que no se pierdan. Te hablé de 800 millones de pesos adjudicados el año pasado por nuestra región, pero a nivel nacional estamos hablando de más de 23 mil millones de pesos. O sea, el Estado está invirtiendo en esto, así que nuestros artistas, nuestros cultores, gestores, tienen que participar, motivarse y participar. Claro, y para que en definitiva seamos un país un poquito más feliz, ¿cierto? Exacto, o sea, yo creo que influye 100%, Carmen, te lo digo porque lo hemos visto, y lo hemos visto cuando vamos a escuelas que tienen el sello de educación artística, son distintos los niños. Son distintos los niños cuando han crecido con esa pasión que las transmiten los mismos profesores, que son más creativos, más imaginativos, que les permiten tener más libertad y desarrollarse en áreas de cultura, de música. Ves otro aire. Otro aire, pero claro, también en esto siempre lo digo, más que recursos financieros, acá el mayor recurso que tenemos nosotros es nuestro recurso humano. Y ahí es donde se valora y se agradece cuando ves profesores comprometidos, directores comprometidos con esa visión, alcaldes, autoridades, o sea, ahí todo empieza a gestarse, a funcionar, porque en esto hay que inyectar valor agregado, estamos claros. Exactamente. Bueno, nosotros por eso somos un equipo tan feliz. A ver, mira las caras llenas de risa, porque nos dedicamos aquí hasta ahorita a profundizar estos temas de arte, conocer a la gente que se está dedicando, claro. Yo diría más que 8 horas a esto. Sí, yo creo. Sí. Bueno, así es la pega. Cuando nos gusta, más horas dedicamos todavía. Amanda, tenemos que ya ir cerrando nuestra conversación. ¿Algo más que quieras apuntar? ¿Alguna invitación a la gente? Aquí donde me pongo repetitiva. A ver. www.fondosdecultura.cl. Aprovechen porque los fondos se cierran entre el 10 de julio y el 26 de julio. Quedan poquitas semanas, pero todavía pueden ingresar, prepararse y proyectarse y ojalá participar de estas charlas que todavía quedan en la provincia de Osorno y en la provincia de Chiloé y Chaitén. Así que nadie también puede quedarse internet fuera. Ya casi ya llegó a toda nuestra zona, entonces no hay excusa. Justamente. Bien, Amanda, lo dejamos invitado para cuando ustedes estimen pertinente venir acá a conversar con la gente, a tener esta cercanía, ¿cierto? Sí. Que es muy importante con la comunidad y bajar esta información. Bajar esta información y aprovecho mientras me voy despidiendo, Carmen, y de todos los que nos están escuchando, a dejarlos invitados también a que nosotros, con todas las iniciativas que estamos generando, no solo de parte del ministerio, sino que de los centros culturales, de los mismos municipios, de los teatros, los museos, la biblioteca, necesitamos audiencias comprometidas. Y ahí necesitamos que las familias también se motiven, averigüen qué es lo que está pasando en su comuna, que vayan, porque necesitamos también que todos estos esfuerzos que estamos haciendo también sean receptivos a una ciudadanía que también se compromete con sacar adelante las culturas y las artes y nuestro patrimonio. Así que nadie se puede quedar aburrido un fin de semana porque ocurren muchas cosas en nuestra región. Y que lata, bueno, ya estamos cerrando, pero uno siempre se entiende que lata cuando entregan estas invitaciones, ¿cierto? Y de pronto uno se ve que está la mitad vacía. Exactamente. Eso es, uno ya dice, a ver, aquí pasa algo, pero con la gente, con siento que eso va cambiando. Y lo vimos en la recepción de la ciudadanía en el fin de semana del patrimonio. Ah, mira. Fueron 2 días, tuvimos más de 15.000 personas aquí en la región. Más de 15.000 personas aquí en la región recorriendo estas instancias y estas actividades. Eso muestra que hay una ciudadanía que poco a poco ha ido entendiendo que hay que estar presente y hay que participar. Sobre todo por nuestros niños y nuestros jóvenes, que son nuestro foco. Listo, hasta aquí entonces Amanda Mirosevic, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Su jefe de prensa, Oscar Rojas. Nosotros continuamos. Un abrazo. No se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural. Un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, qué rico es hacer escenario cultural, qué rico estar aquí los sábados con todos ustedes, acompañándonos a través de la fanpage escenariocultural@gmail.com y a través de Escenario Cultural, nuestra fanpage. Bueno, me consultan cómo ubicarnos. Ya estamos con nuestro productor Jorge Olavarría. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Carmen. Mira, la gente nos quiere ubicar. ¿Cómo puede dar, entregarnos información para que nosotros aquí la traspasemos a través de los micrófonos de Radio Nueva Belén? Bueno, en el fanpage Escenario Cultural, o si no, en el correo escenariocultural@gmail.com. Esas son nuestras vía electrónica. Así de fácil. Si usted quiere conocer los estudios de Radio Nueva Belén, puede acercarse a la calle Benavente 385, en el tercer piso. Aquí está Jaimito Huichamán y está Mauricio Reban. ¿Cierto? En la mañana, en las tardes está Jaime Huichamán y también el director Héctor Asenjo. Le aprovechamos de mandar un saludo. Sabemos que está tirando para arriba, recuperándose, don Hernán González. Bien, amigos, amigas, les queríamos contar que nos trasladamos, Escenario Cultural salió a la calle a reportear y nos trasladamos a la Ciudad de las Aguas Azules. Calbuco. A Calbuco. Y bueno, ahí estuvimos presenciando el concierto íntimo que dio el artista nacional Chinoy, que nos acaba de visitar acá en Puerto Montt, ¿cierto? Hizo un recital en el Teatro Diego Rivera y también en distintas ciudades y distintas regiones. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de verlo ahí en vivo en la ciudad de Calbuco y pudimos conversar con él. ¿Qué te pareció, Jorge? ¿Cómo te cayó? ¿Bien, mal? Bien, es decir... Tiene su estilo, tiene él, su así estilo. Medio... ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, es su estilo, un cantautor joven que ya supuestamente ya Chile tocó techo, él tiene ganas de salir a nuevos horizontes, y salir allá a conquistar Latinoamérica, salir a Argentina, es decir, igual quiere radicarse un tiempo allá. Así que igual fue su gira de despedida y bueno, esperamos después, pero igual dice que va a volver, si no es que se vaya para siempre y no vuelva más, es decir, él va ahora a tener experiencias nuevas musicales como lo que te comentaba en la entrevista. Y claro, él también, bueno, aparte de compartir con todos nosotros sus canciones, también leyó su poesía, porque él también dedica mucho tiempo a la escritura y en realidad fue notable ver uno de los últimos conciertos que le está dando en Chile antes de emprender su gira, ¿cierto?, por el extranjero. Así es que los invitamos a escuchar esta siguiente entrevista que compartimos con todos ustedes con Chinoy. ¿Cómo estás, Chinoy? Bien, aquí estamos. ¿Estás filmando libros? Estoy filmando libros y muy contento de este show bonito. Sonaba muy bien y bueno, la gente estuvo estupenda. Qué maravilla es este concierto tan íntimo. ¿Sueles hacerlo aún en comunas? Bueno, sí, siempre estoy tocando así, en lugares más pequeños, en lugares más grandes, siempre un poco así. Bueno, Chinoy, nosotros nos encontramos contigo hace unas par de semanas atrás, donde tú nos contaste que te ibas a Buenos Aires. No me voy a Buenos Aires, me voy a, ¿cómo se llama?, a alguna parte de Argentina me voy. Pero te vas a Argentina, vas a traspasar, digamos, la cordillera de los Andes. Sí, claro. Te vas a radicar. Me voy a radicar allá, así que, nada, quedarme un poco por allá y ver, establecer nuevos lazos y seguir tocando para poder revitalizar todo, ¿no? Son cosas que uno hace para poder desplazarse más que nada. Uh-huh. Y cautivar otros públicos y hacer cosas nuevas. Bueno, y el gran valor que tienes tú es que te vas trasladando, ¿cierto?, de distintos escenarios. Acá por lo menos en la región te hemos visto en Puerto Varas, Puerto Montt, Calbuco. Sí, estuve en Puerto Varas, Calbuco. Siempre con el mismo público, va increciendo. ¿Cómo tú lo vas viendo? Bueno, ha sido todo de pronto de menos público contra más público. Eso no muy importante, es verdaderamente nada importante, en verdad. Muy importante, digamos, uh-huh. Sí. no se encuentra con la sorpresa de ese que está lleno, a ese que no. Así que, bueno, este show estuvo bonito, estuvo lleno y muy entregado al público. Y en Calbuco, que tiene una magia, digamos, especial. Nosotros venimos especialmente a Escenario Cultural, programa de radio de cultura y arte y tendencia desde Puerto Montt, a presenciar lo que se vive en Calbuco. ¿Y tú, te gustó? Me encantó. Y prefiero salir a comunas que en la capital regional para poder apreciar este tipo de espectáculo, que para ver, digamos, cómo está la ¿cómo comuna? Está, claro, cómo está la onda. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo. Nos estamos viendo nosotros en el día jueves, uh-huh, en el Diego Rivera. Y los invito a todos a no perderse este show, que tendrá mucha sorpresa. ¿Y cuánto va a ser el último día que estés acá en Chile, digamos, para ya? No, nosotros nos vamos ahora, vamos al norte, vamos hasta Arica y después nos vamos para Argentina. O sea que te queda todavía un tramo que recorrer, claro, en Chile. Claro, sí. Bien, te deseamos todo éxito, muchas gracias por haber venido acá al sur a compartir tus creaciones, tu energía con nosotros. Y bueno, esperamos que la vuelta estemos por acá y nos veamos por acá. Seguramente ahí va para cruzar la isla Chaullín a dar una caminata. Listo. Gracias por los apoyos y por el cariño, en verdad. Listo, Chinoy acá en Escenario Cultural. Escenario Cultural. Bueno, y también detrás de toda esta presentación hay gestores culturales, hay agrupaciones que se dedican, ¿cierto?, a contactar distintos artistas, creadores, para compartir un espectáculo, un evento con la gente. Y así como conocimos al Centro Cultural y Social Nehuen Quelú, ¿cierto, Jorge? Porque tú trabajaste en Calbuco, entonces tú más o menos conocías a estos chicos. Son gestores culturales de la comuna, es decir, bueno, ellos son amigos de Chinoy, siempre, o Casquiviano, el hermano, es decir, entonces siempre hacen tocata los veranos. Y él siempre va por esa zona, así que nos hicieron la invitación y como escenario fuimos, y tienes tú ahí una cuña con Brandon. ¿Cómo se llama? Brandon. Con Brandon, claro que sí. Entonces, los invitamos a conocer qué nos dijeron estos chicos de Calbuco respecto de lo que ellos están gestionando, lo que ellos están pensando hacer ahí en Calbuco. ¿Te parece? Vamos. Hola, mi nombre es Brandon Johan. Soy un artista acá de Calbuco y soy representante del Centro Cultural Nehuen Quelú. Y resulta que sale este evento aprovechando que conocemos a los chicos y queremos hacer una cosa distinta en Calbuco. Onda marcar más la música nacional, y estamos en proyecto en eso. Participamos también en el carnaval y estos son fondos para después hacer esto, cosas de bandera malabarismo y estar activos dentro de la comuna. Oye, aquí en Calbuco es todo pasando, ¿eh? Aquí se presentó Chinoy y esto se llenó. No sé, Calbuco siempre tiene su onda, su esencia. Sí, de hecho, esta vez se ofreció un día domingo. ¿Un día domingo? Y quisimos romper el esquema de que está mezclado con el sistema, de que, día domingo me tengo que ir a bañar, tengo que preparar a los chicos para el colegio, tengo que hacer esto, y ya empieza el estrés. Y por eso quisimos marcar una pauta diferente, totalmente diferente y consecuente. Y se dio la oportunidad que estaba el Chinoy acá en la gira del sur, su última gira que está haciendo en Chile, y por qué no hacerlo acá, en la ciudad de la isla flotante, de las tierras flotantes, como lo dijo el Mono González, como un muralista, y se toma el ejemplo. Uh-huh. Y gracias a la energía y todo, pudimos tener un público que viene a escuchar. Exacto. Quizá tuvimos un lleno total en el espacio arriba, pero a la vez vamos a seguir cultivando más cultura. Uh-huh. y la invitación que digo, ustedes traigan su amigo y nosotros encargamos traer nuestro amigo cantante. Exacto. Esto, tema... Nosotros de Puerto Montt venimos acá al programa radio Escenario Cultural, ya que no va a estar presente en Puerto Montt allá en la presentación, venimos acá a Calbuco. Bien. Entonces aquí hay una sinergia, ¿cierto? Sí. Esto, así que ustedes también invítenos cuando tengan algo interesante o algún evento que hacer. Claro. Nosotros. Y lo otro, que fue un evento totalmente del pueblo, porque la entrada, el valor estaba solamente a 1,000 pesos. Exactamente. ¿Y qué más? Estos días nos tocó sur, un clima que acá pega, llega a estremecer los huesos. Pero se vio la armonía, ustedes están más que claros, se vio la armonía adentro y estamos todos, wow, con la euforia, con la euforia. Y salió todo bien, todo bien. Listo, te agradezco entonces y quedamos en contacto, ¿te parece? Sí, sí. Muchas gracias. En Escenario Cultural, Jorge Olavarría nos trae los panoramas culturales para este fin de semana. Bien, y bueno, esa fue más o menos nuestra incursión, ¿cierto? Nuestra visita a la ciudad de las Aguas Azules. Esperamos que nos lleguen muchas más invitaciones de otras comunas. Quizás podemos ir nuestro productor, nuestro radiocontrolador Jaimito Huichamán a representarnos, o quien les habla, ¿cierto? A conocer qué se hace en las comunas, cómo lo vive la gente, si las audiencias van, si el público se interesa, etcétera, ¿cierto? Para tener igual un conocimiento más acabado de esto de lo que uno está hablando acá a través de la radio. Y Jorge, ¿vamos con los panoramas o aún no? Vamos con los panoramas. A ver. Bueno, hoy día en la sala Mafalda Mora a las 20 horas se presenta la obra Patas de Gallo, de la compañía Chileno. Las chiquillas. Patricia Cuyul y Alejandra Vera, quienes estuvieron la semana pasada en escenario, montan hoy día su obra a las 20 horas. Esta tiene un valor de 3.000 pesos en la sala Mafalda Mora. Esta se va a repetir el lunes 18 y el lunes 25. Esta es una obra del dramaturgo Luis Barrales. Es una idea original de Omar Morán, inspirada en la frase "Aquí murió la perra". Así que esa es la obra que va a estar hoy día en el Diego Rivera a las 20 horas en la sala Mafalda Mora, con un valor de 3.000 pesos. Ya, oye, mucha suerte las chicas. Sabemos que hay mira, por lo que hemos visto en las redes sociales, hay mucha gente que se ha motivado para promocionar este montaje. Así que les deseamos nosotros también como programa mucho éxito. Y además, que nos vinieron aquí a contar de qué se trataba su montaje, ¿cierto? Invitar a la gente también a participar. Bueno, y también hoy día, a las 19.30 horas, en el Teatro Diego Rivera, con un valor de 4.000 pesos, se presenta la Escuela Danza de Paloma Olivares. Presenta Danza por Siempre. La Escuela de Danza Puertomontina podrá 40 alumnas en escena sobre las tablas del Diego Rivera para mostrar sus técnicas aprendidas durante el primer semestre de 2018. La muestra semestral de ballet clásico, moderno, danza jazz y zapateo americano se llevará a cabo este sábado. Así que a las 19.30 en el Diego Rivera, con un valor de 4.000 pesos. Zapateo americano, entonces. Ah, mira. Sí. Bueno, y para mañana, el cine infantil, que siempre hay una película. Mañana a las 12 va a estar Ferdinand. Ah, este es la historia de un torito que supuestamente siempre sigue siendo manso. Así que mañana a las 12, Ferdinand en el Teatro Diego Rivera, sal entrada liberada. Ya, perfecto. Bueno, y en exposiciones, bueno, sigue el colectivo Creavisur, expone Pucatihue, su cultura, su pesca y su mar. Esto está en la sala Pinacoteca y va a estar hasta la próxima semana, con el fin de promocionar los espacios, desarrollo de artistas en la región y a la comunidad, que es el cultivo de las artes, expone sobre Pucatihue, su cultura, su pesca y su mar. Esta exposición. También sigue la exposición de Daniela Ritamal, que son aves en el humedal del río Maullín. Esta está en la sala mexicana. Esta es una. Son fotos, hay maquetas de aves que hay en la ribera de el río Maullín, que este sale de Llanquihue y llega, que desemboca el lago Llanquihue y llega hasta Maullín. Ay, qué dato más histórico, ¿no? También hay, ahora parece, está creando una ruta patrimonial, que esa es la idea de humedales para poder hacer. Siempre se ha dicho que eso quiere hacer navegable. Es decir, poder hacer una ruta de turismo, que tú partes en Llanquihue y sales llegas hasta Maullín. También el colectivo Lucarna se está presentando la obra Desmadre, que esta va a estar hasta el sábado 30 de junio. Nos invita a reflexionar sobre los límites que posibilita el arte en nuestro contexto. En el tanto cultural, genera los límites desde los seres humanos, cómo nos movilizamos y las realidades. Esto va a estar en la sala Hardy Vistúa. Este es un colectivo de varios artistas que presentan distintos tipos de obras. Y bueno, y para la próxima semana, es el próximo sábado, es decir, va a estar el encuentro de danzas árabes del sur y de la Patagonia, EDASPA 2018. Esto va a ser en el Diego Rivera, va a tener un valor de 3.000 pesos y se reúnen diferentes escuelas del sur de las danzas árabes y de la Patagonia chilena. También viene escuelas de Argentina. Es decir, va a estar un espectáculo en la comuna de Puerto Montt. Es decir, el evento se denomina Alquimia Oriental. Ah, mira, oye, hartos panoramas. La gente, a pesar, bueno, de este frío, de las bajas temperaturas que hemos tenido, hay que aprovechar de estas instancias, de un poco salir de la casa, ¿cierto? Y ir a conocer quién está detrás de todo esto. Correcto. Bueno, y también para terminar, bueno, continúan los panoramas. No, un panorama, es decir, ahora estamos con un. Es decir, estamos recordando un disco. Es decir, hace 40 años. Ah, mucha atención entonces, porque tenemos nueva sección en nuestro programa. Vamos a empezar a recordar. Nuestro productor ahora, Jorge Lavarría, va a referirse, ¿cierto?, cada sábado a un disco, ¿cierto?, musical que ha hecho historia. Correcto. Bueno, hace 40 años se publicó el Songer de los Rolling. Ah. Donde trae el tema, bueno, el tema de Miss You, que es uno, esto fue a fines del año 78, entre onda punk, contra rock. Cyril, este fue número uno en Estados Unidos. Cyril era, fue el primer disco donde empezó el guitarrista Ron Hood a tocar en la banda. Bueno, los Rolling Stones estuvieron acá en Chile, yo los vi la primera vez en 95. ¡Ah, qué honor! Se, volvieron a venir el 2016 y ahora está con una banda nueva. Este disco, bueno, este es un disco donde empieza con la onda disco, en realidad, año 78, donde estaban apareciendo en ese tiempo las bandas punk. Es un disco netamente de onda disco, es decir, cumple 40 años, entonces por eso lo colocamos a colación para la gente, es decir, el Somger. Y donde después nuestro amigo va a colocar el tema Miju, que es uno de los principales de este. Perfecto. ¿Cuántos años dijiste que estaban? Bueno, este disco es de 40 años, es decir, la banda está del 62. Es decir, aquí ya es la inclusión del último guitarrista. En realidad tuvo, es decir, ha tenido ya dos guitarristas. Tuvo primero Brian Jones, después tuvo Mick Taylor, y ahí llegó el primer disco con Ron Wood. Uno que aparece con los mechas paradas, que siempre está, porque al final van quedando cuatro de los antiguos. Bueno, 40 años lleva la banda, pero la banda tiene más de 40 años. Bueno, también acá en escenario queremos compartir con ustedes todos estos datitos, ¿cierto? Ya musicales, los panoramas, las entrevistas, donde andamos un poco, tratamos de conocer un poco más a nuestros entrevistados, con esa intención, que la gente comencemos a conocer quién está atrás de las gestiones acá en Puerto Montt, en Osorno, en Chiloé, en Palena, Chaitén, etcétera, para que así vayamos haciendo más comunidad. A mí me gusta ese concepto de comunidad, ¿cierto? Donde todos nos conocemos, acá todavía nos saludamos, ¿cierto? Con un buenos días, buenas tardes. Entonces, esa es la intención. Más allá de nosotros, agradecer acá al equipo que siempre está con buena onda para generar esto. Y bueno, así estamos ya cerrando nuestro programa. Decir a ustedes que si se quieren contactar con Escenario Cultural es a través de escenariocultural@gmail.com o a través de un mensaje en nuestra fanpage en Facebook. Buscan ahí Escenario Cultural, le ponen me gusta y nos envían un mensaje. ¿Estamos? Estamos, me dicen. Así que hasta aquí llega Escenario, la edición de hoy, y nosotros nos volvemos a sintonizar y a escuchar el próximo sábado. Que estén muy bien. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.